cómo son las cosas cuando uno es muy bueno. Te cogen de bobo, te piden dinero, pisotean tu nombre, te tiran al suelo. Si tú les ayudas, te dicen te quiero. Si los necesitas, levantan el vuelo. Por eso te digo, tú que eres mi pana, que en este mundo de malo el bueno no tiene nada. Por eso te digo, tú que eres mi pana, que en este mundo de malo el bueno no tiene nada. De malo el